Adiós. A todos los auditores que nos escuchan por la radio Nuevo Mundo 104.7, nos pueden escuchar online nuevomundo.tk. Bienvenidos a su programa La Guarida del Zorro, ¿eh? Buenas tardes a todos los auditores que están ahí ahora escuchándonos. Bueno, un nuevo capítulo aquí en La Guarida del Zorro, en Radio Nuevo Mundo. Bueno, quería dar el paso a darle a conocer que pueden agregar al grupo Facebook el programa radial La Guarida del Zorro, y ahí pueden escribir todo lo que ustedes quieran, saludos, lo que usted... ¿Por qué me haces señas con el geometría? Como nerviosa. Te tengo la chana. Oye, ¿qué te pasa? Suele andar enamorada. Oye, agreguen al grupo Facebook, ¿eh? La Guarida del Zorro. Pueden llamarnos al 83 95 40. Escríbanos, por favor, en el grupo Facebook. Vamos a leer su saludito al aire, pídanos sus canciones, lo que ustedes quieran. Nosotros estamos a su disposición. Y en el programa de hoy tenemos a un invitado especial. Él va a estar conversando con nosotros. Nos va a dar una mirada diferente y una fresca a La Guarida del Zorro. Él es Miguel Jesús Pedreros, alias Jesus Christ. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntame. Bien, Juanita, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitar. Sí, oye, no te preocupes, sí, que nos faltaba un invitado y justo tu celular está de los primeros. Pues ni un problema, compadre. Ni un problema. Oye, quería hablar sobre algo bien esotérico, algo un poco más astral, de otro mundo, que me contó mi tío la semana pasada. No, hace unas semanas cuando vino. Mira, cómo ando con el tiempo, la marihuana. Y hablaba sobre la suerte. Nadie filtra aquí, si estamos todos. Sepan todos los auditores que yo quería planear esta cosa, hacerlo como más estructurado, más jerárquico. Y la Sole me dijo así, lo voy a casi citar: oye, tirémonos así nomás, loco, larga, lo que sale. No, así esto es lo que sale. Al estilo Juan Ángel. Al estilo Juan Ángel. Do it the chill and way. Oye, ¿ustedes creen en la suerte, no? Volviendo al tema principal, ¿Sole? No, por supuesto que no. No, mi Jesus Christ. No sé. Porque hay gente que dice, no, yo tengo buena suerte o yo tengo mala suerte. ¿Ustedes creen, ustedes tienen buena o mala suerte? Sí, mira, según los expertos, la suerte es una actitud. Es una actitud, sí. Es como tu disposición frente a las cosas. Eso es bueno, es como una disposición. ¿Y tú, Sole, cuéntame? No, yo solamente creo en Dios y Dios bendice. Eso es lo que creo. Eso es bueno. Oye, yo quería contarle una historia que sé que ustedes me permiten sobre la suerte. De hecho, habla sobre qué pasa si tú vas caminando por la calle, ¿cachai? Y te encontrás en la esquina una persona que le está vendiendo una camioneta, la última camioneta, la mejor, así, de la más marca, y te la vende en, no sé, en 20 lucas, ¿cachai? Pero tenés que pagársela al tiro, en 5 minutos. Es como una cosa, tú venís, oye, me la está vendiendo en 20 lucas la camioneta, oye, qué buena suerte, pero yo no tengo las 20 lucas en el bolsillo, así que como que tengo mala suerte. Entonces, como, es re difícil. Oh, contradictorio. Es como contradictorio. Contracción de la vida. Sí, pues ahí como que tú, ¿cachai? La suerte no existe. Mamá. Ni la buena ni la mala. Sino lo que pasa es que tú tenés que estar preparado cuando venga, ¿cachai? Entonces, como. Mentira. DJ Cali. Yo no entendí nada, pero. Hoy día todos están jugando conmigo, todos están. Mucho te deco, mucho te deco, Carlito. Estoy jugando con Cereceda. Estoy jugando con Cereceda, Carlito, anda ahí. Te deco, que mañana va a ganar Cobreloa, por si acaso. Sé que tiene suerte. Gracias. Sí. Sé que tiene suerte que gana. Sí, que tiene suerte. Oye, acá tengo dos colocolinas al lado mío, así que estoy cuidando mi celular. Lo voy a poner un poco más. El celular vale 5 lucas. No hay hielo, ustedes andan con. Tú, Rico, te dije una día, por la tierra roja fumando. Amenazándome, típico de las mujeres. Ya, y hablando de mujeres, nos vamos a ir con un tema dedicado al tiro para poner un poco menos densa la situación acá en el estudio. Ustedes vieran acá, ¿no? Cómo me están mirando. Va dedicado, ¿no? Sí, va dedicada la canción. Esto es Reik, inolvidable. Tócala, por favor, Carlitos, al tiro, al tiro. Ah, la gente, esta gente que no está enamorada, bro. Mira cómo me mira. ¿Va a soltar la canción o qué? ella, que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco. Dedicada acá a mis compañeros, me molestaron durante toda la canción, pero no importa, estoy enamorado y no me molesta. Mamón. Hoy estamos escuchando La Guarida del Zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar online, nuevomundo.pk también, ¿eh? Espero nos agreguen al grupo Facebook La Guarida del Zorro también. Vamos con algunas novedades y noticias que han pasado esta semana. Sol y Yañez, oye, tomando las noticias que más o menos marcaron la semana, recordando a la señora, esta dama que olvidó al bebé en el auto por 4 horas y murió asfixiado. Bueno, algunas discordancias entre su testimonio ante el juez y el relato hecho a la prensa por la educadora de párvulos Eugenia Rifo hicieron que el fiscal a cargo del caso, José Morales, pensara en citarla a declarar nuevamente por la muerte Borja López Ojeda, quien quedó solo durante 4 horas, perdón, solo, ¿no? ¿Qué paréntesis? 4 horas al interior del auto en que lo trasladó hasta el jardín infantil Mandarino en Huachuraba. Según fuentes del Ministerio Público, la mujer será citada nuevamente para prestar una segunda declaración judicial. El objetivo es contrastar algunos detalles y elementos que ella señaló a los medios y que no dio ante la policía y el Ministerio Público. Entre ellos, los más relevantes son: Eugenia Rifo sostuvo que halló el auto abierto. Dice: ahí me di cuenta y abrí el auto y estaba abierto y nunca vio a nadie Nunca nadie vio el auto abierto, si estuvo ella. ¿Nunca nadie? Claro. Lo que no está en su testimonio legal. Ante la autoridad, tampoco señaló que los niños iban sentados en la parte trasera del automóvil, hecho que afirmó ante este... ante esa oportunidad. Además, las fuentes cercanas del proceso declararon que Morales pretende obtener declaraciones de todas las parvularias que a la hora de los hechos estaban en el jardín infantil. Todo esto obviamente apunta a dejar en claro minuto a minuto lo que sucedió la tarde del pasado lunes del 19 de octubre. Qué brígido, ¿eh? Es increíble cómo a una persona se le puede olvidar un ser humano dentro de un auto, ¿no? Porque, oye, para con el pato, ¿no? Ese pato anda jugando a todo el mundo. ¿Sabes qué? Sucede, me estaba contando a mi mamá, que es profesora. El otro día ella estaba en la sala de clases, terminó la jornada, eran eso de las 6 de la tarde. Se fueron todos los apoderados, cuando vienen todas las mamás a buscar a los niñitos, y ya eran como a las 6 de la tarde y había una niñita pequeña. Mentira. Llorando y caminando por ahí. Yeah. Entonces, ¿qué onda? O sea, la mamá vino a buscar al niñito y olvidó a su hija menor, así. Mentira. Cosas que suceden, parece que es común. A lo mejor era muy chiquita la niña, pero olvidó. Me ha pasado. Oye, Miguel Jesús, te han abandonado, tío, ¿no? Si se olvidan de ti. Se han olvidado de mí, de hecho. Si tú crees que se olvidan de mí. No se olvidan de mí, me dejan por otro. Es peor. Oye, pero ¿puedo dar un alcance a otra cosa? Dale nomás. Que también sucedió algo muy parecido, pero esto en Punta Arenas. Yeah. Un niño de 7 años se encuentra grave tras ser olvidado también en pleno incendio. Un menor de 7 años resulta con severos daños respiratorios y quemaduras tras un incendio registrado el día de ayer en Punta Arenas. El siniestro se produjo cerca de las 8 de la mañana en una vivienda de material ligero en el pasaje Beltrán. Según informó el primer comandante de bomberos Raúl Carrillo, 4 de los 5 ocupantes del inmueble salieron del interior del inmueble a advertir las llamas. Una vez en el exterior, se percató que faltaba el menor, pero lo volvieron a ingresar logrando rescatarlo. Posteriormente se le aplicó reanimación cardiopulmonar avanzada al menor. Los 5 integrantes de la familia fueron trasladados hasta un centro asistencial debido a las quemaduras que sufrieron. Oye, pero ¿qué le pasa a la gente que anda viendo a los niños? ¿Cómo está la sociedad en este momento? Oye, ¿cómo está la sociedad hoy? Pero qué terrible, oye, ¿qué le pasa? Mamá, no te olvides de mí, por favor, estoy acá. Mamá, estoy aquí, ojalá me esté escuchando por el programa. Seguro se olvidó. Hoy, hablando de cosas que pasan en la sociedad, voy a tirar una entrevista que hice algunos días atrás sobre la movilización que están haciendo en Farmacias Ahumada unas empleadas, ¿eh? Siguen movilizándose ellos por un sueldo justo. Maritza Cerezo Fernández, representante del sindicato número 1 de FASA Chile a nivel local, fue quien sacó la voz por sus compañeras y anunció novedades que han seguido durante las movilizaciones. Ya llevan unos 2 meses estas chiquillas de Farmacias Ahumada en movilizaciones porque quieren subir su sueldo base, que consta de, escuchen bien, abran los oídos. 30 y tanto. Los oídos. De 27 lucas. 27 lucas ganan estas cabras al mes. Sí. Y quieren subirlo al sueldo base mínimo legal, que serían unas 175 lucas, ¿no, Pedro? Qué vergüenza. Sí, relativamente. Lo que pasa es que esa es la gente que firmó su contrato antes de la última ley que obliga a que el sueldo base sea igual al sueldo mínimo. Uh-huh. Entonces, el problema es que tienen un sueldo base muy bajo y el mínimo se completa con las remuneraciones variables, que son los bonos, eso comisión por caja, etcétera. Esta chiquilla me contaba que las gratificaciones tampoco se le han pagado a ellos, y trabajan bajo un sistema de puntos. ¿Y qué significa este sistema de puntos? Que cada punto equivale a 1 peso. Si tú vendí un jarabe, que no sé, pues vale 30 mil pesos, ahí tenés 30 puntos, una cosa así. Uf. O sea, tenés que vender muchísimo al mes para tener un sueldo digno, decente para una persona. Y contaba más encima que algunos los salieron al partido del PPD, dice acá. Bruno Baranda, Pepe Out y Tucapel Jiménez se están poniendo la camiseta con esta chiquilla. Don Pepe. Don Pepe. Famoso Don Pepe. Y Cereceda finalizó explicando que debido a la huelga, las empresas han tenido pérdidas sobre 800 millones de pesos. Que monto que hubiera servido de más para pagarle la gratificación y subirle el sueldo a cada una de las empleadas. Pues. Sí, pues esto sí. Lo consigna acá el diario elnortero.cl, ¿ya? Así que la guarida del zorro y el chico de los grupos distritos tampoco compra en Farmacia Ahumada, así que llamamos a todas las personas que estén escuchando la guarida del zorro, por favor que no vayan a Farmacia Ahumada a comprar y solidaricemos con esta chiquilla de San Bernardo. Claro, o farmacias. Las farmacias Ahumada. Oye, vamos con un tema, ¿no? Para empezar arreglando un poco acá. Ustedes vieran cómo está el estudio lleno de pastillas, celulares, lentes, papeles, pastillas dulces, obviamente, ¿no? De la azul que ocupa Arismendi. Así que nos vamos con un tema, Carlito. Esto es de Don Omar. Manito, güey. Danza futuro, dale. Ah, no filtra, lo dije. Tíralo, Carlito, por favor, que me viene a retar al tiro, tíralo. Sálvanos. Yeah. Ahí teníamos el tema de Don Omar, Danza Kuduro. Pueden escucharnos, seguir escuchándonos acá en la guarida del zorro 104.7 de Antofagasta. Espero nos escuchen online, Nuevo Mundo. Ay, no sé. Oye, también nos pueden llamar al 839540 o dejar nuestro, bueno, el mensaje en el muro en la guarida del zorro. Agréguenos por Facebook. Oye, el nombre es la guarida del zorro. Así es, la guarida del zorro. Jesus Christ, ahí te pedió. Oye, ¿se me está ahora todavía? Pensando, pasando al tema de los mineros, estos chiquillos fueron representando nuestro país a España. Qué notable, la madre patria. Se hicieron presentes en Antena 3, cadena televisiva española. Se llevó a los mineros a España días después del rescate. Antena 3 emitió este jueves Operación Chile, la voz de los mineros, un especial informativo de prime time que contó la presencia del plató de la cadena en San Sebastián, Madrid, de varios de los trabajadores chilenos rescatados la semana pasada en San José después de pasar 70 días bajo tierra. Cuatro de los mineros se hicieron presentes en el conocido programa español, donde fueron oficial más a una audiencia de 10 personas con valorada reputación en España. Entre ellas, una chilena radicada que le expresó con su acento español todo el amor y orgullo que sentía desde las lejanías. Además, hubo una intervención en directo con la animadora chilena Karen Dogenbailer, la cual en extensos minutos dio a conocer el sentir de todo Chile en el momento del rescate. Noticias acerca de esto también. Antena 3 rueda ya la TV Movie de los mineros. Antena 3 Films, la productora y cinematográfica del grupo. Ay, ¿qué nerviosa pasa hoy? Está mal. Oye, pero yo quiero decir, ya, termino. Oye, me acaba de jalar, me tironea, me tira el pelo, me pega. Si ustedes vieron, tengo morado el ojo ahora. Mentira. Estoy como rara. Me envío. Oye, que estoy de árbitro en vez de invitado, estoy en medio de los dos, evitando que se agarren a combo. Aquí me mechoné la sole. No. Ya, ese Antena 3 Films, la productora cinematográfica del grupo y la compañía colombiana Dynamo Factory desarrollan juntas Los 33 de San José, una película para televisión basada en la historia de los mineros chilenos que se vieron atrapados en una mina desde el pasado 5 de agosto y que fueron liberados al completo esa pasada madrugada. La TV Movie se rueda desde hace 15 días en tierras chilenas, coincidiendo con la operación de rescate de los 33 hombres atrapados bajo 700 metros de mineral en la ciudad de Copepó, al norte del país. Por otra parte, los guionistas de Hollywood ya se han puesto manos a la obra para dar vida cuanto antes al filme que narraría la historia de los mineros chilenos en la gran pantalla. Incluso se habla de que uno de los protagonistas sería Javier Bardem, actor español, a quien los productores ya le habían ofrecido papel a este respecto. El actor dijo que el guión tendría que ser muy muy bueno para aceptar la propuesta. Oye, ¿por qué Antena 3 está haciendo la película sobre la historia de los mineros? ¿Por qué una en España se apropian de esto? Pero es que este rescate es muy chileno, ¿no? De que Lores Colborne es el ministro de minería. ¡Nadie sabía! Y su carret, apellido súper chileno. Obviamente. Oye, sí, con esto del nuevo presidente, todo es súper chileno, la chilena, loco. Está en vivo. ¿Pero por qué? Y los españoles vienen, aparte, desde la colonia, esto, desde que descubrieron América, vinieron, claro, se llevaron las cosas, se violaron a las mujeres, se católicas, y después, esto decisión los españoles, ahora se roban la electricidad, el agua, y ahora nos roban a nuestros 33 mineros. Oye, pero es rescatable que nos hagan también hacer conocer a todo el mundo a través de una película lo que pasa con los chilenos, pues también ve la parte positiva. Pero podía hacerla Chile, ¿por qué no la hace Chile? La película es chilena, ¿qué pasa en el cine chileno? Tiene que ser el extranjero. Lo que pasa es que el tema es que hay otro que tiene que ganar plata. Ah, tenés razón. Oye, Pedrero está jugando, estás. Si el negocio es para otro, pero no para Chile. Claro, así como el royalty, el negocio es para otro, no para Chile. Sí, por supuesto. Estúpido. Oye, cambiamos de tema radicalmente, hablemos de deporte. ¿Te tinca Soledad Yáñez? Como usted quiera. Bien, así me gustan las mujeres. Oye, vamos a hablar de algo contingente la semana que pasó con Colo Colo y uno de sus ídolos, o no ídolos, ídolo a esta máximo, altura, ídolo Marcelo máximo. Pablo Bartichotto, un cantante de... Ah, no, acá te aparece, ¿eh? Oye, acá consigna todofutbol.cl, ¿eh? Todofutbol.cl publica: Bartichotto no bajaría su lista y se anuncian querellas. Integrante de la lista Colo Colo es de todos, menos mío, confirmaron que el ex delantero participará en las elecciones del 20 de noviembre. En tanto, Cristian Varela, candidato oficialista, negó estar detrás de las agresiones y criticó a Bartichotto y a los suyos. ¿Qué, viste en las noticias sobre Yáñez la agresión de los colombianos a Bartichotto, no? No, pero me parece importante la diversidad de entrenador que tenemos. Cantante, futbolista, Curialo, ¿no? Canta re bien Bartichotto, ¿eh? ¿Lo escuchaste cantar? Sí, lo he escuchado. ¿Cómo se llama la canción que canta Bartichotto? la canción de la bonita. Te ves hermosa. ¿Sabes? Oye, pero a mí me causa un poco de gracia. Yo sé que a ti también, Carlito, ¿eh? ¿Cómo son los cologolinos? Se pelean con todo el mundo, se pelean entre ellos. Oye, Bartichotto les dio campeonato, loco. Copa Libertadores, un gol histórico para pasar a finales contra Olimpia. Y lo basureaban, lo escupieron, le tiraron, lo empujaron. ¿Así se trata un ídolo? ¿Así se trata un ídolo, Bartichotto? Bueno, Correloa se convirtió en el mejor técnico que pudo tener. ¿Cuál? Gustavo Benítez. ¡Ay! Pero oye, hablando de Cobreloa, ya que nos metiste al baile, cuando Cobreloa estuvo con Víctor Merelo en la banca, ídolo, ¿tú sabes quién es Víctor Merelo? No. Viejo. Vi subcampeón de la Libertadores y multicampeón con Cobreloa, seleccionado chileno también, Víctor Merelo. Estuvo el Choco Merelo y estuvo en la banca. Desafortunadamente hizo una mala campaña en el 2002 y no se fue, basureado. Al contrario, la gente lo idolatraba y lo idolata todavía. Igual ahora, Mr. Don Mario Soto, el eterno capitán, es lo mismo. Cobreloa cuida a su ídolo. ¿Qué pasa con Colo Colo? Y Troiani, que fue ídolo y se fue cacheteado. Pero se fue cacheteado por la dirigencia. Por la dirigencia. Y hablando de que metiste ese tema de la dirigencia, quiero decir que una propaganda un poco hacia Emilio Mavrakis, candidato número uno para las elecciones de dirigentes a Cobreloa. Ya saben, ya Emilio Mavrakis, candidato número uno. Oye, Colo Colo, ¿qué pasó? Vamos con Bartichotto, ya. Ustedes que son colocolinos acá, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la actitud de los colocolinos hacia Bartichotto? No, pésimo, pésimo. Ahí tiene que haber un respeto al ídolo. Bartichotto dio muchos años, muchos éxitos, siempre comprometido. Lloró cuando le hizo un gol a Colo Colo. ¿Cuándo le hizo un gol a Colo Colo? No sé. Fue la Católica. Ah, fue la Católica. No, es que yo soy ignorante. Entonces hay que respetar esas cosas. Está muy pésimo, pésimo la agresión. Voy a guardar mi comentario ante ti, Juan. No, tíralo nomás, Solillanes, aquí no hay filtro. Tíralo nomás. Dígame, yo estoy acostumbrado a la escuela, siempre me. No, porque es facilita de guardar su vocabulario. Totalmente. Eso de acuerdo contigo. Seguimos con el noticio deportivas. Esta vez nos pasamos al equipo El Padre de Colo Colo. O sea, el equipo de Cobreloa. Dice, delantero de Cobreloa con orden de captura internacional por agredir a una periodista. ¿Te cuenta este hombre? Marco el Cizarro Lazaga, dice, habría agredido a una periodista y un fotógrafo el 2008, situación que ahora le acarrea problemas debido al incumplimiento de sentencia. Oye, pero esto ocurrió en el 2008. Quizás tú puedas explicar un poco, Pedreros. La agresión de Marco Lazaga ocurrió el 2008, agredió a una periodista y a un fotógrafo porque estaban preguntándole cosas sobre su vida personal, su esposa en ese momento, y ellos lo agredieron. Tuvo que pagar 10 millones de guaraníes, tuvo que, entre otras sentencias más, y ahora nuevamente lo tratan de apretar desde allá del Paraguay. ¿Se puede esto? ¿Es legal? Sí, lo que pasa es que sí. Lo que sucede es que si hay una sentencia pendiente, alguna orden judicial pendiente, no importa el momento, pero tiene que cumplirse de todas formas, ¿me entiendes? Entonces, si tiene una orden de captura, es decir, a la primera oportunidad se exige el cumplimiento de esta sentencia o de esta orden judicial. Entonces pueden pasar 10 años, pero tiene que cumplirse. Ya. Y ahora, ¿qué va a pasar? Porque el jugador salió de Paraguay, efectivamente va a venir a jugar acá a Chile y mañana juega Cobreloa contra la U, contra Cobreloa en rigor allá en el Estadio Nacional, y la saga va de titular en la ofensiva naranja. Entonces me causa extrañeza esto. Me dejaste pato. Me dejé pato. No, nivel de entrevistado que tenemos acá. Oye, vámonos con un tema mejor para arreglar un poco esto. Quiero decir que hoy día estrenamos nuevo jingle, Soledad. ¿Te gustó a ti? ¿Te compras sus cruzadas? ¿Estás enojada? No, ¿sabes qué? Me encantó el jingle de Cristian Díaz. A mí igual me gustó. Y aprovecho, no, pensaba hacerlo al final del programa, pero aprovecho de hacerlo ahora en directo, en vivo. No, muchas gracias, Cristian Díaz, por el jingle. Quedó espectacular, quedó grandioso. De verdad, lo escuché y me emocioné porque quedó muy bonito. Muchas gracias. Está enamorada. Sí, no, como le brillan los ojos. Cómo le brillan los ojos. De hecho, en los comerciales no para de hablar de Cristian Díaz. Así que Cristian Díaz andáis matando. Y justamente con él nos vamos con un tema de su última producción, su último single. Se llama Yo Sé, de Cristian Díaz. Con eso nos vamos. Tírala, Carlito, nomás. teníamos el último single de la última producción de Cristian Díaz, quien nos acompañó en el pasado capítulo de La Guarida del Zorro. Pueden agregarnos al grupo Facebook que tiene el mismo nombre, escucharnos por la radio en Antofagasta 104.7 o escucharnos online nuevomundo.tk. O puedes llamarnos al 839540. Oye, sé que pasando a las noticias, se viene con todo el Festival de Colectividades Extranjeras en Antofagasta. Son 3 días de fiesta con un escenario en cada colectividad y un show en el escenario principal los días 29, 30 y 31 de octubre. Entre las actividades que se realizarán en este festival se encuentran números de bailes folclóricos, presentar una reina, ofrecer comidas típicas y hacer una donación destinada a la beneficencia con un aporte mínimo por colectividad. El grupo que presente la mayor donación será el vencedor y su reina será coronada como ganadora. Los países participantes están haciendo su máximo esfuerzo por ganar el festival este año. No sé cómo es el apellido. ¿No cachan ustedes cómo es el caballero? Pedro Sladar. Habló de algunas novedades. Él es el director de la iniciativa. Dice que la colectividad china presentó un proyecto muy bonito sobre faroles e iluminación. Perú también se está renovando junto con Argentina y Bolivia, también aprovechando los ingresos municipales. Bueno. Así que el par de hoy me tiene bastante... Buena. Oye, pero si al contrario, Pedrero se está cuadrando contigo con Cuari. Ya continuó, el país que presenta más sorpresas sería Croacia. Quienes mandaron a hacer unas carpas que tienen los colores del escudo croata, rojo y blanco, y debajo de ellos estarán construcciones que simbolizan las típicas casas croatas. Sé que deberían verlos en vivo, ¿no? Sé que la Twitcam va seguro la próxima semana para que vea la estupidez que hacen este Barcelona. Oye, vamos a anunciar al tiro, la próxima semana el domingo vamos con Twitcam, así que todo lo que tengan Twitter. Difícil mantenerse seria acá, ¿no? Yo estoy emocionado porque lo de las colonias me trae recuerdos de mi infancia, cuando iba con mi mamá, con mi papá de la mano. Oh, o sea, como hace como 50 años. Sí, la verdad. Oye, pero hay una particularidad de que en este año Ecuador y Colombia serán países invitados con stands propios, pero no participarán en la elección de la reina. Es bueno que más gente se vaya incorporando a la corporación extranjera y podamos conocer las raíces, cosas típicas de cada uno de los países que componen Latinoamérica. Oye, vamos a hablar sobre más actividades culturales y musicales que se han vivido. Por supuesto. Se viene música y teatro, se tomaron la salitrera Chacabuco. Se tomarán, perdón. La música y el teatro chileno son parte del proyecto denominado El Arte Revive a Chacabuco en el Bicentenario, que arranca este próximo sábado 30 de octubre con un emotivo concierto de la banda chilena Inti Illimani, en la histórica salitrera ubicada en la comuna de Sierra Gorda. Además, el proyecto considera para el 20 de noviembre la presentación del cinema Utopía, una de las obras hitos del teatro contemporáneo chileno, para culminar el 4 de diciembre con la pieza teatral La Reina Isabel Cantaba Rancheras. Es por ello que la comunidad estará invitada para ser parte de esta iniciativa cultural, por lo que se dispondrán buses para quienes deseen trasladarse hasta Chacabuco, lo que saldrán a las 17 horas desde la Plaza Colón. El concierto de Inti Illimani está programado para las 19 horas en las mágicas instalaciones en medio del desierto, en el marco de una presentación que incluirá las grandes composiciones del grupo chileno. Las invitaciones podrán ser retiradas a partir del lunes 25, en un stand que se ubicará en la intersección de las calles Prat y Torre. Alejandra Rojas, productora de La Pampa Producciones, a cargo del evento, señaló que esta idea se concretará gracias al apoyo del sector público y privado, quienes reconocen la importancia de este lugar histórico, especialmente en este bicentenario. Notable. Soli Yain se está comiendo los dedos, te veo nerviosa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enamorada? Está perturbada. Estoy perturbada, la verdad. Y eso que está ahí así como de lo más alejado de la ciudad. Está ahí como en una esquina, ¿te gusta? No, se viene una semana fuerte. Sí, me imagino, ¿eh? Te creo. Oye, nosotros quiero decir que en La Guarida del Zorro es un programa totalmente local, regional. Nosotros queremos nuestras raíces y tratamos de ayudar a la gente que está haciendo buenas cosas acá en Antofagasta, darle una oportunidad y una vitrina que es la que se merecen por el talento que ellos están ofreciendo a la comunidad. Y es por eso que la semana pasada estuvo Cristian Díaz acá también. Y quiero destacar a un grupo musical llamado Wentrum. ¿Tú los cachás igual el Pedrero, cierto? Sí. Wentrum. Tocaron para Bicentenario también acá en la actividad de Bandera. Yo compartí con Carlos Montivero en alguna oportunidad cuando él era guitarrista de Acros, otra banda regional. Y mi banda los teloneó un par de veces. Sí. También fue a algunos conciertos de Wentrum. Son amigos en MySpace. Una muy buena banda, una muy buena propuesta. Y Carlos es un tipo súper trabajador, así que me parece bien. Yo los conocí por intermedio de Graciela Salinas. Ella me hice un contacto con Carlos Montivero y conocí su canción que tiene un videoclip llamado Intensa, y quiero decir que ese videoclip va a salir en MTV en las próximas semanas para toda Latinoamérica. Así que es notable que algo así esté pasando en Antofagasta y que esperar que la gente lo sepa, porque incluso vi la noticia en un diario acá local, no sé si decirlo o no. ¿Me pongo filtro o no me filtro? Ponte filtro mejor. Me pongo filtro en un diario local acá escrito que desafortunadamente escribió su nombre, puso Wayne Crew. No puso Wentru. O sea, bueno, esos son los diarios que no están con la comunidad, nosotros estamos con el pueblo. Y queremos también darle cabida a otro grupo regional acá que está haciendo música, se van de gira ahora por Ecuador, van a estar haciendo varias presentaciones, ellos tocan un poco más de reggaetón y son bien movidos, tienen mucho talento, son dos personas, Franquito Love y Gerson F. Phoenix. Entonces ahí el nombre artístico, obviamente son artistas. Y vamos a tocar dos canciones de ellos, un 2x1, para que ustedes empiecen a conocer su música. Los pueden agregar a Facebook, se llaman Los Federales, Los Federales en Facebook. Escúchenla, yo se lo digo que es buena música. Así que tírala a DJ Carlitos nomás. Los Federales son, lo dije, recién está al lado mío, no está escuchando. Sí, lo dijo. El Sol está enamorado. Así que estos son Los Federales, 2x1 acá en La Guarida del Zorro. Escúchalo nomás. Siempre Power Records. Ahí estaban Los Federales, espero que le hayan gustado. Esos son dos de sus varias canciones que tienen ellos. A mí me gustan bastante, me gusta el tema, el ritmo que usan ellos. Mamón. Gracias. Oye, ¿qué anda con Caldito? ¿Anda con el mono, con el pato, con eso de mamón? ¿No tenés más efecto, Caldito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, baja más internet. Estamos acá en La Guarida del Zorro 104.7. Nos puedes escuchar nuevomundo.tk. Lo voy a decir de nuevo porque me suena mucho efecto. La Guarida del Zorro 104.7. Nos pueden escuchar online nuevomundo.tk. Oye, nos puedes también llamar al 839540 o agregar al programa radial en Facebook La Guarida del Zorro. Sí. Un amigo, por favor, dice Juan. Por favor. Oye, la semana pasada cuando nos fuimos de acá, de los estudios de la Nuevo Mundo, teníamos 120 miembros y ahora tenemos 142 miembros. Aumentamos un 21 miembros en una semana, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Oye, yo quiero decir algo, se me había olvidado. Me he metido a Facebook últimamente y me agrega gente que yo no conozco. Y generalmente cuando me agrega gente que no conozco, yo les pongo a aceptar y les pregunto quiénes son, de dónde nos conocemos. Y después me dicen, oye, ¿sabes que te agregué? Porque te escucho en la radio y la cuestión. Así que me pone muy contento que la gente esté escuchando por lo menos el programa. Esa gente que me agregó a Facebook, sí, muchas gracias. Pueden seguir agregándome nomás. Yo acepto a todos. Necesito amigos. ¿Qué? Así de corta. Oye, vamos a tomar otro tema vinculante a la región de Antofagasta y en realidad... Dios mío, llévatelo esta noche. Hoy hablemos sobre royalty, ¿eh? Consigna acá en alternativa.cl, en alternativa.org. Dice: región de Antofagasta puede llevar la batuta en renacionalizar el cobre. Alcaldes se suman a la opinión ciudadana. Poca conformidad en la ciudadanía y los alcaldes de la región por la baja cantidad de recursos que quedará para la zona y el país en comparación con millonarias utilidades que obtienen empresas privadas extranjeras. ¿Qué venís tú, Chinito? Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la ganancia que queda para el país es muy poca, el negocio de las empresas es extremadamente millonario para las multinacionales. Bueno, es parte del tema también, parte del sistema, neoliberalismo, son altas ganancias, es poco lo que queda recíproco para el país. De ingreso. Y en la región de Antofagasta además es mucho menos, la región productora, bueno, Calama sufre mucho, que es realmente la zona productora. Muy poco ingreso, que también quizás mal utilizado. Entonces, la verdad es que es lamentable que no podamos tener un impuesto un poquito más alto, porque en realidad con un impuesto más alto no se le acaba el negocio a las mineras. No se le acaba, o sea, la ganancia es tan gigantesca que en realidad no se siente mucho la pérdida. Son miles y millones de dólares que ganan las empresas extranjeras y ahora con ya fue aprobado el proyecto Royalty, supongo sabrán gente que está escuchando la radio Nuevo Mundo, La Guarida del Zorro, que ya fue aprobado ya el proyecto. De hecho, fue aprobado por la Cámara de Senadores, se devolvió a la Cámara de Diputados con observaciones y también fue aprobado. Y algo sumamente importante que la gente lo sepa, que nuestros senadores, bien digo, Carlos Cantero, ¿cierto? José Antonio Gómez. Dijeron, frente a la Universidad de Calama, quieren votar en contra de Royalty. Y bueno, ¿qué pasó en ese momento? Al momento de los cubos, pusieron la raya por el sí, así que nos vendieron. Sí, y la respuesta es la siguiente, no, es que las modificaciones que nosotros mandamos hacen que ahora podamos votar sí por este proyecto. Nada que ver, pues, nada que ver. No son modificaciones sustanciales. Así. Y como tú mismo decís, Calama ha sido muy castigado y justamente le di calameño don Esteban Velázquez, dice, se refirió a las cifras mencionadas por los ejecutivos y publicitadas por los medios de comunicación oficialistas que hablan de una supuesta ganancia de 10 millones para las regiones, señalando que, atención, acá se nos habla de 10 millones de dólares para la ganancia de la segunda región y eso implica, si dividimos proporcionalmente, un poco más de un millón de dólares para cada comuna y esos son 500 millones de pesos, señaló. Cifra que, según Velázquez, apenas alcanza para pavimentar una calle. Y con esto de la invariabilidad tributaria que se le otorgó a las empresas hasta el 2023 o 2025, creo, ganan miles y millones de dólares aumentando los años hasta el 2025 y van a seguir pagando esto. O sea, ¿cuál es el negocio para Chile? No entiendo. ¿Qué se hizo acá? Bueno, yo creo que, como te digo, es parte del sistema. Yo creo que se busca dar una seguridad de que Chile es un país que se puede invertir, etcétera, etcétera, para hacer las empresas, pero en el fondo no es mirar a largo plazo, no hay una mirada de decir, bueno, este negocio es gigantesco, en la región están las 5 o 6 empresas top a nivel mundial en minería y estamos ganando la nada misma. O sea, ¿qué pasa? Somos un país pobre con... Es como Bolivia, ¿eh? También Bolivia tiene como sus plantas y tienen plata, pero no recién, no nacionalizan eso. Sí. Pero sí es verdad, porque Bolivia también es nuestro país hermano, creo decir, yo no tengo nada con chilenos, al contrario, son nuestros países latinoamericanos, tenemos que ser todos hermanos, tenemos un enemigo en común que nos está robando nuestros recursos naturales acá, que está un poco más arriba, y es igual, pues tiene sus plantas y todo, pero no nacionaliza nada, entonces igual está perdiendo. Bueno, el tema de la nacionalización igual es importante, pero Chile podría no nacionalizar y de todas formas cobrar un impuesto mucho más alto, entonces la ganancia sería igual mucho mejor. Que hubo otra alternativa. Sí. Algunos quizás están más de acuerdo con nacionalizar, no me voy a pronunciar sobre ese tema ahora, pero en el fondo podríamos estar cobrando 10% más como impuesto específico a la minería y el negocio para las mineras seguiría tan rentable como hoy. O podrían, no sé, también falta un tema que no se ha tocado, que es sobre un royalty especial para las regiones productoras de cobre. Sí. Hay una aclaración. El tema es que esto es un impuesto específico a la minería, no es un royalty como se conoce en la figura a nivel internacional, que es otro tipo de figura. Uh-huh. Entonces, por norma constitucional en Chile, los impuestos específicos no pueden tener destinos específicos por la regla que se llama de la igualdad tributaria. ¿Me entiendes? Es decir, si hay un impuesto, todos tenemos que recibir ese impuesto de manera proporcional. Sí, el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces no pueden haber destinos específicos para los impuestos. Entonces esta ley hace que tengamos, ¿cierto?, bajo esta figura de la innovación y investigación, ¿cierto?, recursos para las regiones. Pero el tema de fondo está en que por ser un impuesto específico no podemos tener una destinación mucho más grande de dinero directo a la región. Y tenemos que usar estas figuras de investigación y tecnología que al final no se usan nada de eso y además que es muy poco. Exacto, cuando hacen el escaso esfuerzo de realizar algo similar, más encima lo hacen mal o lo hacen poco. Deberíamos tener las calles pavimentadas en oro con tanta plata que le damos a Chile. Bueno, pero ahí yo creo que responsabilidad hacia nuestros diputados, nuestros senadores. ¿Quiénes fueron los diputados? Felipe Ward y Marco Espinosa. Marco Espinosa votó en contra del proyecto, eso hay que decirlo. Felipe Ward se cuadró con su equipo. ¿Y quién más de diputado? Pedro Araya, ¿cierto? Pues Pedro Araya. Pedro Araya, Manuel Rojas. También se vendieron también. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy hablemos de un tema más o menos que es similar, también habla sobre Chile y es sobre la demanda marítima de Bolivia de nuestro país. Yo sé que hay mucha gente con opiniones. Hay mucha gente con opiniones encontradas acá en nuestro país, tanto en Bolivia, en toda Latinoamérica, porque también involucra a toda Latinoamérica. Y bueno, quería saber su opinión, pues a ver, Soledad Áñez, tú tenías hasta ganas de opinar, te veo que cortáis las huinchas. Chile-Bolivia, Bolivia exige salida al mar. ¿Qué te parece? No rotundo. Claramente, rotundamente no. ¿Cuáles son las razones, hija? No, mis razones no son así, son las generales. Las generales, ¿cuáles son esas? Si Chile tiene su territorio, Bolivia no venga a picar acá. ¿A picar? No. No, yo creo que... Es que estamos tampoco hasta Bolivia, pero... Es que igual es como... Sí, también es bueno que sepa la gente el territorio, ¿qué es lo que es Antofagasta también? Primeramente era boliviano. Sí, claro. Era boliviano. Y se ganó... Pero ahora es... Pero es que la guerra sí. No es justa causa para apropiarse de algo. ¿Tú sabes eso? No. Bueno, hoy sí, en aquella época era justa causa. Hoy. Claro, pero es que ahora es como viciado porque... No, que quitamos territorio por guerra, ¿no? Igual me complica eso un poco. Pero entonces, ¿de qué otra manera te va a entregar territorio? De ninguna manera, si el territorio no es de nadie, en realidad. Yo soy de la idea que seamos Latinoamérica unida, en realidad. Eso no es. Un solo país. Simón Bolívar, el sueño bolivariano. No, pero entonces Soledad Áñez no en contra. No, ya, no. Bien. No hay alguna... Porque... Ni de que por qué deberían estar acá bolivianos ni otro. O sea, si es que van a entrar, sí. Pero. Que tiene que haber un filtro. Oye, Tiene que haber un filtro cuando... Los cuando vienen, que no corta el micrófono. ¿Podéis cortar el micrófono, no? Cortaslo. Cualquiera, ¿cachai? Sino que hay un filtro de personas que entren acá. Porque también hay que reconocer, y no hay que hacer en menos, de que la delincuencia o el barrio rojo ha aumentado las noches también por este tipo de personas. Por este tipo. ¡Oh, Carlito! Ubícatex. Yo creo que hay que estar delicado en ese tema. Yo también. De que no tenemos chile con el mar, pero hay una causa primera en esto que decir. Los inmigrantes que llegan al país es porque salen de su país, porque en su país hay algo que no anda bien. Lo mismo cuando en Chile en muchos momentos gente se fue hacia el extranjero a decir, bueno, podemos tener un filtro, etcétera, etcétera, pero bueno, el problema es que hay un problema con ese país de origen. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, en México, la inmigración gigantesca a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puede poner miles de leyes y reglas y filtros. Bueno, pero el problema original está en México. Y el problema es que México está a la patada, por no decir otra palabra. Acá no tenemos filtro, no te preocupes. Entonces ese es un problema. Y ahora, además del filtro, también una política interna de cómo podemos ayudar a los inmigrantes, cómo podemos darles también buenas oportunidades y buenos trabajos, porque en el fondo muchas veces el cerrar las puertas hace que terminen cayendo en la delincuencia y comercio sexual, y en el fondo todo un círculo vicioso, ¿no? Efectivamente. Yo quiero decir si quieren cerrar las puertas, es que no, que supuestamente le están brindando al extranjero. No, pero entrar al país no significa, no, entrar al país, te estamos brindando las puertas porque entraste al país. O sea, es como si yo entro a tu casa, ya te recibo en mi casa, pero te dejo en el living y no te dejo nada, no te dejo comer, no te dejo ir al baño, no te dejo hacer nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso no abrir la puerta. En realidad, eso es como tenerte en el patio trasero. Sí. ¿Y para qué? En el antejardín. En el antejardín, en la puerta. Tocaste el timbre y te abrí la puerta, pero no podés hinchar. Yo creo que hay que derribar ese muro, porque derribaron el muro de Berlín, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Sabes que yo tengo una visión bastante, o por lo menos eso es lo que yo he visto, de que los extranjeros acá no están mal estructurados, en el contrario, están bastante bien acomodados. Yo creo, lo que yo lo he visto, a mí no me han asaltado nunca, pero yo he visto chilenos asaltando, no he visto ningún, yo sí, me ningún ha tocado, negro asaltando. Me ha tocado estas personas de color que vienen, llegan, pasan pechones y se creen autoridad de la calle. Y una, obviamente, no me queda callada tampoco. Bueno, pero eso pasa con los extranjeros, no con los chilenos. O sea, sí, hay mucha diferencia en eso. Pero no, es bastante diferente que te trate un chileno que te trate un extranjero. No, es lo mismo. Pero es lo mismo, que te pegue un pechazo un chileno y un extranjero. Es lo mismo. De hecho, que el dolor de la puñalada, el mismo. Yo también. Y cuando te retorcen el puñal, es lo mismo. Así. Además, tampoco no tienen por qué andar reclamando. Si uno va a otro país, también te tratan de la misma manera. No, yo, de hecho, he ido. Tengo voz oficial de. Voy a hacer voz eco de mi tía, que trabaja en el consulado de Perú y ya está definiendo a los chilenos entrada y salida. Entonces ella me cuenta de los horrores que hacen ellos contra los chilenos. No sé, a ver, yo conozco todo el mundo, o sea, sí. Es decir, si están mandando chilenos de vuelta de Perú, la solución no va a ser lo mismo. Es decir, hay un cambio, hay una voluntad de decir, bueno, tener una política migratoria efectiva. También hay que saber que hay que acoger a nuestros hermanos, hay que incluir la que está excluida de alguna forma, hay que abrir las puertas. Y el tema pasa por tener políticas efectivas, por tener mecanismos efectivos de distribución, de trabajo, de capacitación, para que todos podamos ser, en el fondo, un aporte a esta sociedad. O sea, yo creo que la solución, el tema de las luchas, de conflictos, no es solución para nada. Yo creo que también una cosa decir, bueno, a nosotros nos tratan mal afuera, tenemos que tratarnos mal acá adentro. Entonces, ¿qué solucionamos? Un círculo vicioso, en realidad. Yo creo que primeramente habría que arreglar ese tema antes de estar dando pedacitos de tierra. No, yo creo que si alguien tiene que ceder, dar el paso, sería un orgullo a mí para chileno. Lo estoy diciendo como Juan Ángel Torres, así como persona, no como la opinión de la radio o el programa, pero digo que sería un orgullo para Chile, para mí, que nosotros diéramos el primer paso, me sentiría bien. Yo creo que justamente el tema de la salida al mar pasa por la soberanía, porque salida al mar podrían tener. El tema es que ellos piden soberanía, y lo que Chile no ha estado dispuesto a dar no solamente el paso, sino que la soberanía sobre ese paso. De ahí hay una discusión, es un tema de voluntad política, porque no hay un tema jurídico, sino que hay un tema de voluntad política para solucionar este problema. Y ese, digamos, la yo creo que, mira, acá no se trata de reclamar por reclamar tampoco, ni tirar insultos al aire, ni decir acá no son esto otro. Y hay que darle un poco de solución. Y yo humildemente creo que tú quizás puedas ayudarme también, Jesus Christ, que puede ser. Bolivia no tiene el dinero ni los ingresos suficientes como para pagarnos un tributo en el caso de que no se le dé soberanía. My gosh. ¿Cachai? Y. Juan Ángel. Y lo que. A ver, espérate, estamos acá en una situación extrema. Oye, pero mira, yo creo el tema acá, puedo dar como una especie de solución. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Bueno. Y creo que como Bolivia no tiene los ingresos suficientes para pagarnos un tributo o un impuesto, en el caso de que se le otorgue o no soberanía sobre el mar, puede ser que, digamos, unos 3 o 4 años se le otorgue el uso de un puerto, trabajando ellos ese puerto, obviamente, y luego de 3 o 4 años, cuando reciban ingreso, porque no sacamos nada con cobrarle a alguien que no tiene, cuando reciban ingreso, luego al quinto año empezar a exigirles como tributo, y así ganamos todos, porque no me va a decir que a Chile no le falta plata. Igual me convenzo un poco, pero eso no darles el terreno, sino que lo trabajen. Por eso, pero yo digo, a unos 4 años lo trabajan y cuando tienen los impuestos nos pueden a nosotros pagar por el uso de ese suelo. Sí, por eso digo, el tema, yo creo que

todo este programa está saliendo, viejo. ¿Qué onda? Hoy es que andamos con mucho té de coca, Cereceda pasó por acá, nos dejó té de coca, estamos volados, estamos con sueño, estamos indignados, estamos estresados. Con acá, mi amigo, invitado. Y la Sole, finalizando, celosa la Sole. Yo voy a decir algo que sé, no, con Carlitos sabe, voy a olvidar al aire. ¿Qué me decís, DJ Carlitos? ¿Lo digo o no lo digo? Tírame una de Festival de Viña, tíramela. Claro, que voy a decir. Sí. De Festival de Viña, tíramela, que la voy a tirar. ¿Qué? Un secreto de mis sobrinos. Y ahora, para todos los que se quedaron escuchando La Guarida del Zorro 104.7, nos pueden escuchar online, nuevomundo.tk, presentamos la despedida del programa. Gracias. Oye, ¿sabes que yo quiero hacer algo bastante serio ahora? Así que por favor, necesito silencio. Quiero enviar saludos a mi amiga Jocelyn Belis y a mi amigo Nelson Araya, que contraerán matrimonio este sábado 30. Así que, ¿verdad? Darle muchos besos, muchos aplausos. Y estamos ahí pues contenta por ella. Aparte que vamos a danzar ese día para su matrimonio. Así que estamos a full trabajando tras de eso. Así que, Jocelyn, Ariel, muchos besos, tranquilidad, paciencia y que todo va a seguir bajo la voluntad de Dios. Oye, hablando de que hablaste de eso de tu club de danza, vayan teletón.cl, métanse a teletón.cl, estoy viendo en distritodigital.tk, dice la unión nos hace más fuertes. Está haciendo un concurso la teletón.cl de imitar la coreografía de los Power Peralta en un en el himno de la Teletón. Así que estamos esperando a ver si la Guarida del Zorro se pone con algún video para esa noble causa, ¿eh? De la Teletón. ¿Qué me decís tú, Soledad? ¿Qué me quieres decir? A ver si bailamos para Teletón. ¿Cómo? Bailamos, o sea, te estás integrando. Sí, oye, si me quieren integrar, yo bailo, ¿eh? Pero si quieres, no, pues si no, no. Me dejas sin palabras. Míralo, con los ojos que me miras. Hoy yo hago de todo, mujer, de verdad. Yo soy multifacético. Ya, nos tenemos que despedir. Son las 19:12. O sea, tu compañero no hizo ninguna. No emitió nada de palabras. No, es que se ve bonito, lindo. O sea, se ve lindo calladito. Nos pasamos en 12 minutos, así que nos van a dar 12 latigazos. Oye, Miguel Jesús Pedrero, muchas gracias por haber asistido. Te entrego los micrófonos de La Guarida del Zorro para que puedas decir cualquier cosa que se te plazca. Oye, no, muchas gracias por haber invitado. La pasé súper bien. Yo les invito solamente a leer mi página web, es una página muy buena, incluiralexcluido.blogspot.com. Es una web en el que trato de recopilar noticias, artículos, entrevistas sobre actividades sociales, actividades que signifiquen incluir a los inmigrantes, a los discapacitados, a los inmigrantes de la cárcel. Inmigrantes. A los inmigrantes. A los inmigrantes. Bueno, y a los inmigrantes. Bueno, y a los inmigrantes, ¿qué decirlo? Y a los inmigrantes, claro. Dale, repite la página web, por favor. Incluir al excluido.blogspot.com para que la puedan visitar. Hay información, hay muchas links de páginas interesantes para que ustedes puedan leer, buscar. También de leer mi columna en Distrito Digital. Exactamente. DistritoDigital.tk. Visítenla nomás, la columna de Jesús Pedro. Ya. Voy a ir a las mías igual. Sí, oye, Sol no ha escrito una columna desde hace. Desde que están ahora. O sea, desde que ingresamos la radio. Ya, despídete, Soy Yañez. Quiero despedirme agradeciéndole nuevamente a Cristian Díaz por su jingle. Muchas gracias, Cristian Díaz. Bien, y nos despedimos con ese jingle justamente de Cristian Díaz. Lo hizo amablemente para nuestro grupo. Muchas gracias por haber escuchado. Sintonízanos el próximo domingo. La Guarida del Zorro 104.7 en Antofagasta. Ya, chau, chau, chau, chau, chau. Adiós. Simpatiza contigo. Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, oh, oh. Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales, las he traído. Hasta aquí, soy hierbatero, vengo a...